Cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Y finalmente, cada vez sumamos más epígrafes, uno del norteamericano, del estadounidense David Foster Wallace, el autor de La broma infinita, dice: lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva. Y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Bueno, el programa de hoy va a girar de manera excéntrica, o sea, fuera del eje, lejos del centro, en torno a publicaciones hechas en la editorial, la pequeña editorial independiente Parque Moebius. Algunos de los libros de los que saqué o un cuento o algún capítulo de las novelas. Al respecto, una aclaración, un comentario que he hecho varias veces acá o en las columnas de Rap el año pasado con respecto al mundo editorial. En la época de los 90, ya empezando un poco antes también de los 90, no solo perdimos los ferrocarriles, la industria pesada, la marina mercante, la propiedad pública de las rutas, que ahora son privadas y por las que hay que pagar, o sea que aquello de la constitución del libre tránsito de los no existe. No solo se perdió eso, sino que, y ahí como a un costado, sin que la mayoría se diera cuenta, también se perdió la industria editorial. Aquellas editoriales que habían fundado argentinos o expatriados españoles en general, que habían venido durante o después de la Guerra Civil, huyendo del franquismo, y habían armado prestigiosas editoriales en la Argentina. Bueno, esas editoriales fueron desapareciendo ante la situación económica, ante las privatizaciones, ante los grandes monopolios editoriales que compraron esas editoriales y las convirtieron precisamente en imperios, ¿no?, que marcan una línea, que tienen una dirección, que, bueno, que publican solo aquello que es vendible. Y dentro de este marco se podría encuadrar también lo que pomposamente se llama mainstream, que es la corriente principal, en la que, vuelvo a aclarar, ya lo dije en otro programa, hay autores y obras muy valiosas también. Pero en general es un canal artificial, ¿no? El mainstream no es un río con sus meandros, sus curvas y sus diversidades de cauces, sino un canal artificial cortado, cuadriculado, cortado a pique, por el que circula solo aquello que es conveniente para la editorial. Y al respecto, una anécdota. Por ejemplo, se editan a Saramago, por decir alguien prestigioso y que se vende. Se edita y se pone en todas las librerías de todo el planeta o de todo el universo que abarcan aquellas grandes editoriales, a través de sus distribuidoras, porque también tienen las distribuidoras, pero tienen un estudio de mercado, y es que si en 15 días no venden determinada proporción, sacan los libros, aún los de grandes y conocidos autores, por eso pongo el ejemplo de Saramago, sacan los libros de circulación y los convierten en pulpa de papel para editar otros. O sea, el negocio es instantáneo. La literatura, que es algo casi atemporal, ¿no?, que permanece a lo largo de los siglos, se convierte en un producto de mercado, y como todo producto de mercado es altamente perecedero. Bueno, en los últimos años han surgido pequeñas editoriales que no tienen fines de lucro en general, ¿no? Sino que, bueno, tienen su línea y publican lo que les gusta y distribuyen como pueden, llevando en la mochila ejemplares los distintos autores a los lugares de origen y distribuyendo los libros propios y los libros, los otros libros del catálogo. Y de esa manera se va extendiendo una especie de red solidaria de la literatura que circula por otros circuitos, ¿no? Que deambula por otros recovecos, que no puede meterse en el gran circuito de la distribución, porque, como dije, eso está manejado también por esos grandes imperios editoriales. Bueno, hoy vamos a leer, como les decía, fragmentos o cuentos completos de autores que han sido publicados en la pequeña editorial platense Parque Moebius. Escuchamos un tema de Kevin Johansen y después comenzamos con la lectura. Sin salida. Subte. Pero desde que te perdí, se están enamorando todas de mí y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Ya está trepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner aragonés. Y seguro que no sabes ni quién es. Seguro. Desde que te perdí, hago lo que me da la gana. Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada. Desde que te perdí, tomamos una cañita por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí. También eres mucho más feliz. Desde que te perdí, desde que me perdiste, desde que me perdí y desde que te perdí. Pero días antes de morirse, se había teñido el pelo con betún negro y su ironía se había vuelto corrosiva. No se te ocurra ponerme como un tarro de pimienta en una urna en la mesa de luz, que sufro claustrofobia, había dicho, y un sarcasmo le brillaba en el colmillo ausente. Así que prometí no encerrarlo. Quiero que me siembres en el hipódromo de la ciudad poblada, allá en el Río Grande, había dicho, justo en el codo, en la curva que contiene el grito, donde los caballos doblan como el viento con las córneas inyectadas, saltando de las órbitas, la saliva cayendo fría las patas que ni se ven. Quiero que el favorito me pise con la herradura ganadora y cuando las tribunas aúllen en la recta final, yo vaya, incrustado a los cascos y a las crines, y entonces me olvide que estoy muerto y se me hinche el pecho de gloria sin fin. Le aseguré que lo sembraría en el codo. A decir verdad, nunca tuve maridos cuerdos. Quizá el motivo sea mi manía de elegir los bordes de la vida. No anduve bien por el medio de las veredas y tuve algo así como una fuerza de gravedad lateral que me inclinaba a los abismos del lado izquierdo. Mis novios fueron intelectuales zurdos o poetas con resabios de Woodstock. En el mejor de los casos, alpinistas de cinturón negro sin apaciguar. Uno de ellos trepó al pico de neblina en zapatillas y se congeló dos dedos, pero se sacó una foto en la cumbre y además sonriendo. Desde la altura sonrió, sobre pico de neblina, techo del Brasil, en la cima del hueco de la selva hueca, sostenido de lianas, el lugar más cruel del infierno verde, tela de nube y lluvia. Tal vez por eso, para compensar tanta mística y extravagancias, me dedico a hacer personas de papel maché. Las hago de tamaño natural, o gigantes, y las pinto de colores brillosos. Los muñecos no piensan, a veces. También hago frutas y hortalizas enormes y las planto por la casa como floreros. Tengo una remolacha en el bidé, unas uvas colgando del lavatorio y unas bananas en la tabla de planchar. Todas me recuerdan el absurdo de los días. Cuando miro el racimo de zanahoria saliendo del agujero obsceno del inodoro, no necesito releer La náusea, ni un poema de Bukowski, ni un lamento de Tom Waits. Después que Eliseo murió, cumplí mi promesa, pero él no. En lugar de disfrutar las carreras y las fustas, empezó a visitarme en las noches, especialmente en las de cuarto menguante, cuando la luna es una uña comida. Yo no me asusté cuando lo vi. Lo que me asustó fue pensar en la posible eternidad de nuestra relación. La eternidad me da vértigo. Me desasosiegan las películas de finales abiertos y cuando no alcanzo a ver el límite del mar. ¿Dónde termina el mar? ¿Cuándo termina? Mi casa tiene una ventana pintada de azul al frente del mar, en una costa tibia del Atlántico. Está siempre abierta para que entren los ruidos salados de las olas y las vibraciones de los caballos marinos. Levantarme con una taza de café y ponerme en la ventana frente al mar es la cita con el infinito, porque el mar es el infinito, y si no, que lo diga el insomnio. El infinito nunca me dejó dormir. Eliseo no quería terminar conmigo, y yo entonces no podía empezar el rito de recordarlo, con lágrimas que miran una foto sepia. Así que colgué una silla en la pared de la cocina, cerca del especiero, porque le gustaba el olor fuerte del ajo y del laurel, para recibirlo mejor. La silla estaba a 2 metros del piso, ya que me explicó que en su estado no había zapatos ni jabón para lavarse los pies, y mi cocina nunca estaba muy limpia. Las cocinas limpias me recuerdan a los consultorios de dentista, con azulejos celestes y cajas de esterilizar, y muchos cuchillitos de metal inmaculado. Mi casa no. Cuando cocino, vuela un poco de nuez moscada y queda una cáscara de limón caída y un crocante de azúcar en el fondo de la olla. Eso es para mí cocinar. Cerca de la silla también había colgado un ángel dorado de papel maché, como flotando de una tanza de pescar. Es que en el fondo me quedaba esa tranquilidad de que algo con alas lo cuidara. Eliseo nunca creyó en nada alado ni que se le pareciera. Los santos solo sirven a los editores de estampitas, decía. A mí siempre me habían intrigado las estampitas, esas de santos que tenían indulgencias. Si te sacabas la difícil, podías tener indulgencia plenaria y no pasabas ni una sola tarde en los purgatorios. Por otras más devaluadas, te perdonaban 20 días o un mes. Era como irse comprando el cielo en cuotas, y los intereses dependían de las avemarías que te daba el cura de turno. Ese es el verdadero poder, administrar el tiempo de la eternidad. Volviendo a Eliseo, el ángel al lado de la silla terminó resultándole amigable. Creo que lo emocionó su situación de bambolearse, solo pendiente de una tanza frágil y no temer. A veces pasa, estamos apenas sujetos de una baba del diablo, de un aliento de mariposa, efímeros como esas letras que los aviones dibujan en el cielo y no tenemos miedo, como si fuera peor estar amarrados a cordeles gruesos de barco, a historias o a personas, como si fuera mejor ser un trapecista que un parásito. Entonces Eliseo se sentaba en la silla de la pared con las piernas colgando como cuelgan las almas por la fuerza de gravitación universal y se tomaba unos vodkas con el ángel mientras yo pintaba sandías de papel. Ahora que lo pienso, ya sé por qué decidió hacerse cenizas. Bueno, este es el primer capítulo de la novela El mar suspendido, de María Urrutia, esta novela editada por Parque Moebius en el 2013, acá en La Plata, fue premio Aurora Venturini. Recomendamos la lectura de la novela de María Urrutia, El mar suspendido, y dejamos acá en la radio un ejemplar de regalo para aquel oyente que quiera recibirla. Por favor, no se amontonen, ya hay gente haciendo cola, esto es una multitud. Escuchamos, para tranquilizar un poco a las masas, un tema que precisamente se llama Sereno. Sin preguntar, alguna noche me verás cruzar. tu imaginación será alguien que quiere compartir. Sereno como aquellas mañanas cuando las horas no importaban y mientras tú te levantabas yo adormecida pensaba. Sereno como los hijos que están bien aún sin hablar. Así tendría que ser el amor si yo no entiendo mal. Oh, tu imaginación te puede enloquecer de dolor y humillación. Danilo fue el primero de su familia en verlo muerto. Si el médico le hubiese dicho que estaba durmiendo, le hubiese creído. Su padre conservaba bajo la barba negra salpicada con canas la misma sonrisa que cuando dormía en el asiento del acompañante cada vez que hacían un viaje largo. Esa noche lo velaban en Banfield, en la funeraria frente a la estación de tren. «Supongo que a las 10 lo llevan», le dijo su tío en la última llamada que atendió. Luego Danilo apagó el celular y desenchufó el teléfono del departamento. Durante la tarde estuvo acostado en el futón, boca abajo. No había comido nada desde que el médico, la noche anterior en la habitación 104, le dijo que su padre había fallecido. Tampoco había llorado. Pero eso no le extrañó. Danilo se levantó del futón cuando oyó cuatro timbrazos increyendo. Apoyó el ojo en el marco frío del visor. Del otro lado de la puerta vio a Carmela, su novia, con la cara ovalada y los ojos negros sobreexpuestos por el aumento del lente. Retuvo la respiración y se sentó en la mesada de la cocina. El zumbido del motor de la heladera era el único sonido en el departamento. Cuando cortó, volvió a poner el ojo en el visor. El pasillo estaba vacío. Del freezer sacó un tupper que contenía una pata de pollo y arroz blanco. Lo volcó en un plato azul y lo metió en el microondas. Mientras esperaba que se calentara, repasó uno por uno los estantes de la biblioteca. Tenía más de 1000 libros, ordenados por colecciones. La de la biblioteca básica Salvat fue la primera. Su padre lo había ido a buscar a la salida del club. «Tengo una sorpresa», le dijo desde la ventanilla del Escort azul. Puso un cassette de Julio Sosa y manejó sin darle una pista hasta el galpón en donde guardaban los dos Ford 14.000. Danilo lo ayudó a levantar la persiana metálica que siempre se trababa a la altura de su cabeza. Su padre tiró de la correa y él la empujó con las manos hacia arriba. Afuera estaba anocheciendo. Los tubos de luz titilaron varias veces antes de prenderse. «Fíjate en el volquete que tiene el tablón», le dijo su padre señalando al fondo. Danilo fue al trote. Los pasos que dio en el tablón de madera retumbaron en el tinglado. Al llegar a la cima miró adentro del volquete. Arriba de una base de escombros descubrió una montaña de libros con lomos de diferentes colores. «Algún loco los tiró», le dijo su padre. «Quizás te sirven. Para mí son todos iguales». En la cocina sonó el plin del microondas. Danilo no lo escuchó. Tenía en las manos la carretera de McCarthy. Volvió al futón y lo leyó de un saque. En las últimas páginas se arrimó a la ventana para que lo alumbrara la última luz del día. Al llegar al punto final ya era de noche. Prendió la tele y apretó mute en el control remoto. Danilo sintió un crujido en el estómago. Fue a la cocina y sacó del microondas el plato con comida. Se había enfriado. Sin recalentarlo, lo llevó a la mesa redonda de vidrio. Usó un suplemento del diario como individual. Se sirvió agua y abrió un paquete de criollitas para empujar el arroz blanco. Las agujas del reloj de pared, colgado arriba del televisor, marcaban las 9 de la noche. «Me tengo que cambiar», pensó, con la vista fija en las cortinas blancas que se movían por la brisa que entraba por la ventana del noveno piso. Antes de cruzar los cubiertos, Danilo apretó con la yema del dedo gordo el último grano de arroz blanco que quedaba en el plato azul. Levantó el pulgar y le clavó los ojos. se acordó del hombre de bigotes tupidos que en la peatonal de Villa Gesell, por 5 pesos, calaba tu nombre dentro de un grano de arroz. Las primeras vacaciones solos después del divorcio en la casa de 125, su padre había hecho calar el nombre de su hijo menor. El grano iba adentro de una capsulita de vidrio. Su padre la agregó a la cadena de plata donde colgaba la muela cariada de su hermana y el escudito de metal oxidado de River. Durante esas vacaciones, cada vez que Danilo volvía del mar y lo encontraba durmiendo en la reposera, esforzaba la vista para leer su nombre en el pecho peludo. Esa noche, mirando el grano de arroz pegado en su pulgar, solo en su departamento, Danilo se preguntó si su padre tendría puesto el colgante en el cajón. Antes de levantarse de la mesa, se lo comió. Bueno, este es un cuento de Damián Huergo, que es de Longchamps, vive en Capital ahora. Se llama el cuento Grano de Arroz y tiene un epígrafe, como nuestro programa que tiene epígrafes. Este cuento tiene un epígrafe de Cormac McCarthy que dice: lo que uno altera mediante el recuerdo tiene sin embargo una realidad, sea o no conocida. El Grano de Arroz, de Damián Huergo, del libro Ida, que fue publicado por Parque Moebius en el 2012. Damián es un muchacho muy joven que nació en el 83, acaba de publicar una novela que se llama Un verano, por la editorial Notampuan. La novela se publicó recién, sí, en el 15, ahora, y en otro programa voy a leer algo de la novela y probablemente hablemos con Damián, hice un breve reportaje, para ver qué está haciendo ahora y para preguntarle sobre la novela, aunque esté, no sé si a 1000 o 10.000 kilómetros de acá. Oh, No fueron 10.000 kilómetros los que hizo Ramiro Sanchís con sus personajes en Vampiros Porteños, Sombras Solitarias, sino los necesarios para venir desde Montevideo hasta Buenos Aires, donde comienza la novela Vampiros Porteños, Sombras Solitarias, editada por Parque Moebius en el 14. Las drogas ya habían hecho efecto hacía rato, pero fue el momento en que sentí que el obelisco se inclinaba hacia mi cabeza cuando no pude sino entender, de una vez y para siempre, que todo se había ido al demonio. Eran las 9:30 de la mañana. Éramos Gonzalo, Ligeia y yo, sentados los tres en la plaza de Corrientes y 9 de Julio, inmersos en el resplandor blanco que me hacía padecer la luz del sol, convertida en un fino polvillo capaz de infiltrarse en cada rincón del espacio. Una bocanada de polen o de esporas que invadían mi nariz, mi boca, mi laringe, tráquea, pulmones y arterias, que me volvía, a través de misteriosos procesos de germinación, algo parecido a un clon de aquella claridad pasmosa, una criatura vegetal drenada. Y para colmo, desde el cenit se desbordaba la enorme bandera argentina, demasiado grande para el cielo, y sumada a la risa del tráfico creciente en la avenida y a un montón de pendejos que nunca supe si habían salido recién de algún baile o si eran clones o androides Boy Scout que se preparaban para su junta matinal. Les pusimos cara de orto a todos y cada uno de ellos. Era nuestra obligación. Pero no se vence tan fácilmente a la entropía. Más o menos media hora atrás, había decidido no hablarle a Ligeia. Fue mi reacción ante aquella pregunta estúpida. ¿Qué pasó con tu guitarra? Equivalente a una tonelada de ladrillos o pianos soltados sobre mi cabeza. Tengo que dejar la banda, pensé, pero a la vez, dado que ella tenía una idea más clara de cómo moverse por Buenos Aires, me pareció que debía pactar un armisticio y hablarle. Probablemente no recordase nada. Ventilaba los restos de la borrachera desde miles de zarcillos que nacían de su espina dorsal y dejaban su huella en el aire, una especie de presión inversa que absorbía toda la energía que Gonzalo o yo pudiésemos tener, que no era mucha, por cierto. Pero me quedé callado. No tenía sentido preguntarle, Lish, ¿qué hacemos? O, ¿a dónde te parece que podemos ir? Era domingo, eran las 9:30 de la mañana. Estábamos en Buenos Aires sin dinero y, para colmo, un idiota había perdido mi guitarra en un taxi. Es verdad que me regaló la suya como compensación, pero perdida era una Strato Yankee con el santo grial de los micrófonos y la recibida una Yamaha de las más pedorras. Había añadido un pedal de distorsión para cerrar el trato, pero no me importaba en lo más mínimo. La Strato ni siquiera era mía. Además, era de mi amigo Adrián, y mientras el horrible resplandor blanco me pasaba por su picadora fotónica, no pude arrancar de mi mente las mil escenas posibles en las que le decía, che, disculpá, perdí tu guitarra, fue así, asá, y estaba el gil este que... Y a la vez me quedaba claro que en ese momento todos esos diálogos posibles no eran relevantes, no lo eran, al menos para la supervivencia. El obelisco bajaba hasta la altura de mi frente y volvía a subir, se acomodaba mi respiración. ¿Eso era todo? Años leyenda Burroughs, Huxley, Gimbers, Castaneda, Leary, Dick, y ni siquiera podía tener una alucinación decente. El cielo que se desgarraba para mostrar al dios de la ira con todos sus estigmas y el paisaje desolado del mundo, tumba a sus espaldas, por ejemplo. Todo se había ido a la mierda. Llevaba más de 2 días sin dormir. Mis botas nuevas daban los últimos retoques al asesinato de mis pies y, para colmo, no sabía qué demonios hacer hasta las 2 de la tarde, cuando se suponía que podríamos tomar el bus hacia el Tigre y de ahí a Carmelo, y como final de la odisea rioplatense, después de todo Ligeia era una de las sirenas que cantaron para Ulises junto a Parténope y Leucosía, llegar a eso a las 11 a Montevideo, bajarnos en 3 cruces y recorrer las callecitas nocturnas de la aldea hasta que fuese posible desplomarse en mi cama, rodeado de mis libros, sacarme las malditas botas, dar un baño y dormir por el resto de la semana. Y todo por tocar en la banda de Ligeia, todo por un puñado de temas que no terminaban de gustarme. Entonces pensé, Federico, sos un imbécil, debiste entender las señales, que fueron clarísimas, indudables. Hasta el idiota más pelotudo las hubiese visto. Hasta un infeliz que vivió toda su vida en un agujero hubiese tomado precauciones. Y ni siquiera me refiero a las botas nuevas, cuando todo el mundo sabe que es una situación de seguramente me destruyen los pies, y más en un escenario de todo el día caminando, como era el fin de semana en que tocaría con Santuario en Buenos Aires. No. Me refiero a estar parados el viernes por la noche en el nivel de la terminal de Montevideo junto a Ligeia y Gonzalo, ella enfundada en su gabardina de cuero e insistiendo en comprar vino para empezar a trabajar la borrachera. Gonzalo con su cara de befrénico culpable. Se me da por preguntarle, che, ¿vamos a chequear los pasajes en el mostrador y después a comer unas pizzas? Y Ligeia me mira como a un preparado en el microscopio, o mejor, como a un montoncito de arena de Marte justo antes de comenzar las pruebas para comprobar la presencia de vida. Lish, le pregunté, los pasajes, los tenés ahí, ¿no? Su respuesta fue una risita mínima. No, dijo, los pasajes tenemos que comprarlos ahora, Freddy Krueger, pero acá tengo la plata, mira. Y sacó del bolsillo 3 billetes de 1000. Pero son las 11:30. ¿Vos pensás que iba a haber disponibles a último momento? ¿Y por qué no? No podés ser tan paranoide, android. Para eso no te muevas de tu casa. Mira, hacemos esto. Vamos a comprarlos, luego buscar vino suelto en algún almacén de por acá y después te comes tu pizza. ¿Ok, computer? Una señal clarísima. Cuando volvió con los pasajes, Ligeia nos amenazó con una buena noticia, que había comprado precisamente los 3 últimos y una mala. Vamos a tener que ir parados todo el camino hasta Carmelo. No hay más asientos libres. ¿Viste que paranoiqueaste al pedo? La señal siguiente se dejó leer al día siguiente y ya en Buenos Aires, a eso de las 4 de la tarde. Mi plan era pasar el fin de semana con una chica que había conocido por internet. Me dio la dirección de su trabajo y quedamos en que pasaría a buscarla a las 2:30. Perfecto. Tomé un bus, me bajé mal, caminé por un barrio que no conocía, hice tiempo en una tienda de discos y finalmente me paré ante la puerta de la inmobiliaria donde ella trabajaba, sin mucha idea de cómo lucía, ya que apenas había visto una foto de su cara, y no una especialmente ilustrativa, de seguro armada a propósito desde una perspectiva engañosa. Cuando salió y me saludó, la hallé más bajita de lo que imaginaba y más gordita. No era fea, al menos no era incogible, pero la desilusión fue inevitable y se incrementó demasiado cuando, de camino a la casa de su madre, tenía que buscar ropa limpia, me explicó, se sumó a su pesado acento porteño la espantosa pronunciación del nombre de uno de mis discos favoritos de Bowie. Claro, el Duque es un grosso, sobre todo en la época de Gigi Stardust. Aquello me revolvió el estómago. Gigi Stardust. No era por hacerme el purista, ni el estudiante avanzado de inglés en el anglo, pero siempre pude ser bastante delicado con lo que me importaba, y The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars era mi biblia musical, mi santo grial y mi teoría del todo, capaz de unificar la mecánica cuántica y la gravedad de 9 dimensiones con la relatividad general, la ley de Murphy y la presunta compensación tetas-culo. Sin embargo, pese a que Gigi Stardust era demasiado para mis entrañas susceptibles, no dije nada. Asentí con la cabeza y añadí algo como, claro, pero también está Diamond Dogs o Heroes, y cambié el tema de conversación. Un rato después llegamos a lo de su madre. «Espérame», dijo, y la miré meterse en el edificio mientras trataba de encontrarle algún pro y menos contras, al menos al estilo de «por lo menos tiene buen culo». Y me senté en la vereda con la espalda contra la fachada de la casa que ocupaba la esquina. Justo enfrente había un muro con grafitis borroneados, como si alguien les hubiese pintado encima la noche anterior. Atrás asomaban las ramas de 2 arbolitos que se movían con la brisa. Al rato pasaron corriendo 2 niños y después un anciano. Como la chica demoraba, Jimena era su nombre, pensé en prender un porro y tratar de relajarme. No me atreví, en aquel barrio me sentía un intruso. Era un lugar ante todo ajeno, pese a que me quedaba clarísimo la cultura porteña, tampoco era tan diferente a la montevideana. Y aquel muro, aquella calle, los edificios, la boca de tormenta, los arbolitos, todo estaba impregnado de otra historia. Pensé en cualquier esquina de barrio en Montevideo. Por allí habría pasado la decadencia del batlismo, los años de Pacheco y los Tupamaros, la dictadura y el rock nacional de los 80. Por allí habría caminado con mis amigos en mi primera adolescencia y tomado cerveza casi escondidas antes de entrar a los pocos boliches grunge de la época. En cambio, ahora estaba ante un lugar que había visto otros hechos. La victoria en el Mundial del 78, el gesto que hacía Alfonsín con las manos unidas, la música de Soda o Los Redondos, la elegante sordidez porteña. Todo eso en realidad ajeno al corazón de mi experiencia. La memoria encapsulada en las cosas me convertía en un extraño, un observador, como si estuviera investigando las costumbres de una tribu perdida en Malasia. No me sentía cómodo o capaz de relajarme, pero a la vez la sensación de estar recibiendo subliminalmente algún tipo de conocimiento me entusiasmaba, como si se dijese que basta con entrar a Francia o Alemania para, incluso sin escuchar hablar a nadie, sentir en la memoria del aire que allí se hablaba una lengua diferente y que de alguna manera, por ósmosis o resonancia y simpatía en las cuerdas de la mente, ya estaba empezando a aprenderla. Entonces llegó Jimena. «Ahora vamos a casa», dijo. «No es muy lejos. Caminamos unas cuadras, nos internamos aún más en aquel barrio y llegamos». Ella no paraba de hablar y yo de asentir. «Ajá, claro, sí, ajá», mientras trataba de catarle visualmente las tetas escondidas bajo una polera y nada promisorias. Metió la llave en la puerta de calle, entramos a un pasillo frío y húmedo, con ecos de apartamento vacío, y subimos por la escalera. Cuando accedimos al corredor de su piso, se detuvo. «Pará», dijo aguzando el oído, señaló una puerta de la que claramente surgía música. «No puede ser, yo pensé que ya se habría ido». «¿Qué? ¿Que se había ido quién?», le pregunté en un susurro. «Mi ex», respondió. Bien, estas son las primeras páginas de Vampiros Porteños, Sombras Solitarias, de Ramiro Sanchís, un narrador y crítico uruguayo, nacido en Montevideo en el 78, de prolífica obra, tiene muchos libros de cuentos, novelas publicados, y gusta mucho también de la ciencia ficción. La novela queda acá también en la radio para quien quiera llevársela de regalo. Se llama Vampiros Porteños, Sombras Solitarias, de Ramiro Sanchís, editada por Parque Moebius. Y ahora de Montevideo nos vamos a un barrio de Buenos Aires, Bajo Belgrano. La mañana lanza llamas desde su herida débilmente. Caleidoscopio de ciudad y vos tan solo. Tu ropa está vacía. Y tan lejos del hogar estás que todo sueño duele. Desolado, el hombre perdido entre camiones. litera de casas, perpetuo remolino y mediodía distante. Y vos estás tan solo, loco y iridiscente. Tu ropa está vacía y ya nadie te escucha nunca. Como en una pintura rupestre, lo que le sucedió a Judith resultaba brutal o mágico, aunque lo terrible en realidad era la repentina y violenta destrucción que sufrían las cosas que ella arrojaba con furia contra todas las paredes sin contra ningún lugar, mientras madre, con el brazo lastimado, ya discaba el número de la guardia porque la pequeña mujer solamente podían contenerla policías o enfermeros de la clínica mental de alta categoría en la que ya conocían a madre. El cenicero suele ser lo primero en romperse, mientras de su boca salen palabras de ningún idioma e insultos en un solo idioma. Cuando ellos entran, la criatura está con los pechos descubiertos, fumando hasta la mitad los cigarrillos de madre y apagándolos en una alfombra con tigres y lunas que tan cara nos había salido. Y después el doctor de cuerpo inmenso apagará sus ojos con una pastilla fuertísima. Dos perros corriendo a través del té. Un día completo en el que el mundo no existe. Y la carta que leo sentado en una de las piedras de la escollera, cerca de tres pescadores, mientras espero la aparición de los lobos marinos. La mirada es un breve simulacro de inteligencia, señor, porque yo caminé 80 cuadras en los médanos, solo y aburrido y vacío en la arena helada, y vi desenterrarse tristísimas vaginas negras al costado de mis pasos, y esforcé la imaginación para tratar de oír gritos transparentes, desgarradores como la que parecía tener la mano de Florencia cuando yo temblaba, cuando Judith dejó un gato de peluche en el bolsillo de mi saco, en un aula vacía de la facultad, pero Florencia pensaba que era otra cosa. Otra vez un estado de pesimismo nervioso que ella se disponía a soportar con asco. Con las manos contra la cara y mirando la calle, su corto llanto de pelo doblándose en la frente sobre los ojos que parecían amarillos, semejante belleza para unos autos asquerosos y dos o tres carteles como los de la calle. Yo estoy temblando porque de alguna manera sé que estoy aquí, abandonado a los pasos cada vez más pesados en la arena hasta que me detengo eternamente en la misma piedra de la escollera y a un costado veo ya dos lobos de mar, gusanos de goma que pesan toneladas de cansancio, y es solamente el cigarrillo lo que me parece realmente poético, como estar viviendo en una película, ¿entiende? En la que queda realmente fantástico sacar la carta de Hugo y leerla de renglones salteados, sabiendo de antemano lo que dice acerca de Judith, su tono de amigo y de papá desconsolado, siempre a punto de rebelarse contra las medicaciones que su niña debe ingerir en esa jaula de pajaritos enloquecidos, y además pagó una fortuna para que la torturen y le maten el corazón. La mujer joven ya no se resiste porque está a punto de desmayarse. Su energía de muchos días se ha consumido en la erupción breve frente a madre, que no supo hacer otra cosa peor. Los párpados cerrados la muestran ante el universo como una extraña sutil. Los vecinos de la cuadra han notado los movimientos, han visto la ambulancia, pero eso a Hugo no le interesa demasiado. Si el pescador de la izquierda me hubiera mirado, habría notado que, inexplicablemente, yo me sonreía frente a una hojita de papel cuadriculado y que temblaba otra vez sin entender por qué, en una mañana aparentemente igual a otras tantas de arrastrar una relectura de 27 años después de haber conseguido unos pocos cigarrillos que tengo que dosificar cuidadosamente con la elaborada finalidad cinematográfica, y sentirme filmado por alguien sería reconsiderar la existencia de Dios, lo que explicaría a su vez la existencia de los lobos marinos, que ahora son cuatro y son tan extraños. Uno de ellos levanta la cabeza y la deja en alto como contemplando el sol al que llegaría si su cuerpo de gusano de cuero de botas negras se convirtiera al fin en una mariposa horrible que se perdiera en el último horizonte del mar junto a ese barquito. Bien, la lectura de Adormecida por las nubes de Arturo Serrano, esta novela, es difícil, sobre todo para hacer al aire, e incluso es difícil de seguir en el papel porque la puntuación no es la habitual, entonces hay que leerla casi de un solo aliento. Y precisamente hablando de aliento, es una novela que corta la respiración, ¿no? Como aquello que decía Kafka de el hachazo en el mar helado que llevamos dentro. Esta novela la publicó también Parque Moebius en el 2012. Arturo Serrano tiene publicada esta novela y es poeta, es un gran poeta. Hemos leído acá en distintos programas de la radio y volveré sobre sus poesías. Nació en Tandil en 1978 y ahora vive en Necochea. Bueno, recomiendo la lectura de Adormecida por las nubes de Arturo. También pasamos por Vampiros porteños de el montevideano Ramiro Sanchís. Pasamos por el libro de cuentos de Damián Huergo, Ida, y mencionamos su nueva novela, Un verano, y por El mar suspendido de María Urrutia. Ya estamos sobre el filo de las 10, así que nos vamos con un tema del amigo Martín Petty, mientras se asoman por allá Santiago, ya listo para arrancar con rap todo terreno. Agradecemos a Victoria especialmente y casi un poquito, digamos un 2,5% a Joaquín, que vino en un estado deplorable, no hay certificado que pueda justificar su condición. Ya lo llaman por teléfono, hay ambulancias como las que menciona Arturo, la policía, la gendarmería, en fin, se lo disputan. Bueno, y un saludo para Santiago. Quédense en Rap. Nos vemos mañana.